baúl de mis recuerdos, mi canción comprometida, el archivo de mis sueños. Te regalo mis deseos con el mapa de mi vida, con el miedo a equivocarme, mis verdades y mentiras. Te daré y no me quedaré con nada. Te entrego todas mis mañanas con una historia que está escrita. Te daré mi corazón equivocado. Te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. No, no, no, no. Te daré mi corazón equivocado. Te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. La ra ira, ya ra ira. Regalo mis poemas y una rima que no existe, lo escrito con la tinta de un dolor irresistible. Te regalo mis momentos con un llanto inconsolable, una luz casi apagada y un destino inalterable. Yo te daré y no me quedaré con nada. Te ofrezco todas mis mañanas con una historia que está escrita. Te daré mi corazón equivocado. Te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. No, no, no. Te daré mi corazón equivocado. Te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. Historia que está escrita. Te daré mi corazón equivocado. Te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. No, no, no. Te daré mi corazón equivocado. Te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No me importa lo que digan. Solo tú, Jesús, y nadie más que tú.